días, hermanos y hermanas. Vamos a dar un anuncio más. Vamos a anunciar el Evangelio. ¿Qué les parece? Voy a pedir que, continuando la lectura de del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 35. Vamos a tener una breve oración antes de leer la palabra. Señor, en esta mañana tu palabra nos convoca, nos reúne alrededor de ella y del Señor de la palabra, de Jesucristo, y en el nombre de Él estamos hoy aquí. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana. Así como inspiró al apóstol Juan en la escritura de esta palabra, que ese mismo Espíritu, con total libertad, nos hable a nuestros corazones en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando ellos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y de Pedro. Hasta allí la palabra de Dios. Cuando leemos Juan, entendemos que Juan escribe este evangelio siendo anciano, en la isla de Patmos. Pero le escribe recordando las cosas que le sucedieron siendo un jovencito, ya que hablamos de los jóvenes. Y cuando arma el evangelio Juan, y por eso pedí que se leyeran los versículos anteriores, Juan comienza con un himno que involucra directamente a Jesús en la creación, como si fuera el Génesis. Y después habla de los días siguientes como los días sucesivos a la creación. Y en eso dice: al día siguiente, 3 veces dice: al día siguiente, al día siguiente. Este es el tercer día. Y está Juan el Bautista involucrado en los primeros 2 días, primero en un pedido de declaración de quién era él, si era el Mesías, si era Elías, quién era, por qué bautizaba. Y que no, yo solamente vine para enderezar el camino, viene otro mayor que yo. En el segundo día, dice, él va al Cordero de Dios, viéndolo a Jesús, narra el suceso del bautismo. Y en el tercer día, es el llamamiento de los primeros discípulos. Diferencias en el llamamiento de los primeros discípulos de los 3 evangelios sinópticos, en donde ustedes pueden leerlo después, pero encontramos que hay 2 grupos, que son Andrés y Pedro, Santiago, Jacobo y Juan. Todos amigos, todos socios en el trabajo, todos jóvenes, todos hijos de pescadores. Ellos son los primeros discípulos. Inevitable para mí hacer un puente desde la prédica de julio del domingo pasado con respecto que a mí personalmente me tocó mucho el corazón, en el cual él hablaba de que era necesario de dejar caer la semilla y que se crezca el trigo, tomando un texto ya del capítulo 12 de Juan, cuando Juan es como si hiciera el segundo capítulo, el segundo tomo, donde dice, toda la gente se va con él, no hay nada que podamos hacer, el mundo se va atrás de él. Y allí aparecen los griegos pidiendo una audiencia con Jesús, ya famoso, ya rodeado de mucha gente, las multitudes iban atrás de él. Miles y miles, en Jerusalén. Y es curioso porque el derrotero que siguen para llegar a Jesús, para pedirle la audiencia, es, primero, van a Felipe y después Felipe va a Andrés y Andrés va a hablar con Jesús. Tomo esto porque es curioso encontrar que en todo ese contexto de los 3 años, prácticamente 3 o un poquito más, del evangelio público, de la vida pública de Jesús, encontramos dónde comienza a gestarse todo este movimiento en unos pocos que después terminó siendo un movimiento multitudinario y que hoy es la Iglesia de Cristo, miles de millones, hoy y a través de los tiempos. Bueno, precisamente en estas dos personas, por eso toqué estas dos personas, Andrés y Felipe. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, lo dice la palabra. Y cuando son discípulos de Juan el Bautista, parecería ser que se puede ser discípulo de Juan el Bautista medio tiempo, o las horas que te quedan después del trabajo. Porque ellos, si la lectura del Evangelio no la hice mal, cuando Jesús los llama, ellos estaban trabajando y al mismo tiempo eran discípulos del Bautista. Y cuando Jesús los llama, ya no pueden seguir trabajando. Jesús no los llamó a un tiempo completo o a trabajar para él en las horas libres, los domingos o fuera del horario, trabajar o cuando tuvieran tiempo. Esto no es un hecho menor. Este discipulado de Juan el Bautista, que después los seguidores de Juan el Bautista siguieron en el tiempo, y los encontramos por allí en el libro de los Hechos, hasta que son alcanzados y bautizados también en el nombre de Jesús, tenían una enseñanza muy clara, muy profunda, acerca de la venida del Mesías, una denuncia, un juicio muy, muy, muy fuerte, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del juicio? Pero claramente Juan el Bautista había venido para enderezar el camino, para allanar el camino, para la venida del Mesías. ¿De qué se trata entonces este nuevo maestro al cual van a ser discípulos? De discípulos de Juan el Bautista, son llamados a ser discípulos de Jesús. ¿Es un llamado a una nueva ideología? ¿A una nueva secta? ¿A una nueva religión? ¿A un nuevo concepto? ¿A una nueva forma de vivir? ¿A salir del juicio? ¿De qué se trata este nuevo discipulado? Volvamos a la escena del Evangelio que leí. Cuando Jesús ve que le siguen, se da vuelta, los mira y le hace una pregunta que para mí sigue resonando en el cosmos y en la historia. Y quiera el Espíritu de Dios que resuene hoy en esta mañana aquí en Belgrano. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Los discípulos habían dejado a su maestro, el Bautista, primo de Jesús. Habían dejado sus redes, su trabajo, no tenían laburo, estaban desocupados. Estaban siguiendo a Jesús y en el camino Jesús se da vuelta y les hace esta pregunta. Pero ellos piden un poco más de información. Bueno, a ver, ¿dónde vivís? ¿De qué se trata? ¿Dónde vamos? Y Jesús no les dice dónde vive. Jesús les dice, de acuerdo al Evangelio que acabamos de leer, vengan a ver. Vengan a ver. Recordábamos recién la importancia de la resurrección como hecho central en la vida del cristiano. Inmediatamente después del hecho de la resurrección de Jesús, Magdalena va al encuentro con Jesús y lo pueden ver, si desconfían de mí, Juan capítulo 20, versículo 15. Y Jesús la mira a María. ¿Y saben qué le pregunta? ¿Qué buscas? Hoy, en esta mañana, yo creo que Dios nos sigue haciendo la misma pregunta. No importa cuántos años hace que venís a la iglesia, no importa si es la primera vez, no importa si venís de generación, de tres generaciones de cristianos evangélicos o no, no importa si venís de otros maestros que te enseñaron cosas diferentes, no importa. En lo profundo de tu corazón, no necesitas responderle a nadie excepto al Señor. La pregunta es fundamental para tu vida. Cuando mirás a Jesús, ¿qué buscas? Si Jesús te preguntara hoy, ¿qué buscas? ¿Para qué me buscas? Genuinamente, honestamente, sacándome todo el ropaje que tengo, ¿qué buscas realmente de mí? De esa respuesta va a depender toda tu vida. Y Jesús también, seguramente, si vos le decís, bueno, ¿y para dónde vamos? Vení a ver. Ese vení a ver significa, vení a ver cómo me muevo en el mundo, vení a ver cuál es mi misión, vení a ver qué es lo que hago, vení a ver cuál es mi vida y vení a ser parte de mi vida. No solamente a mirar lo que hago, sino a venir a vivir conmigo. Porque el discipulado, si yo no entiendo mal, no es solamente ser un simpatizante, un admirador, un fanático si se quiere, un interesado, un miembro de una iglesia. Es vivir con él, comer con él, cenar con él, dormir con él, tiempo completo. Lo que no se puede hacer con la ley del profeta, del último de los profetas, Juan el Bautista. Encontrarse con Jesús para ver, para los discípulos de entonces, verlo, poner el lomo, poner el cuerpo a Jesús, hasta la cruz. Para nosotros hoy, vernos a nosotros, ser su cuerpo. La iglesia, cuerpo de Cristo. Sus manos, sus pies, sus ojos, sus rodillas, su estómago, su nariz, su boca. Cuerpo de Cristo. ¿Qué buscamos? ¿Qué significa? ¿Cómo? Y bueno, cuando ellos recorrieron a Jesús, ¿qué significó? Significó inevitablemente ir caminando con él sin entender mucho, pero viéndolo a Jesús tocar un féretro prohibido por la ley de una mujer viuda que lloraba desconsolada porque el hijo era el único sostén que tenía, tocar un leproso, que no es agradable, para sanarlo. Ayudar a alguien que nadie veía, sentado en el pórtico de Betsaida, para entrar en una ola, en un estanque para ser sanado. Quedarse días y días con el olor a cadáver putrefacto de Lázaro y el recuerdo también de la salida de él ante el llamado de Jesús. Que la multitud lo aplaste, pero también esa multitud lo niegue, de las traiciones, de las promesas, de las dudas. Que él te lleve a cenar con pecadores, con gente de mala fama, con chicos marginales, con gente de la calle, con drogadictos, con quien sea. Seguir a Jesús, para ello fue ir caminando el incomprensible camino hacia la cruz, pero hasta ahí, porque la vida en la cual Jesús le proponía era todo el caminar hacia la cruz, pero en la cruz no, en la cruz estaba él solo. Esa cruz vicaria de Jesús es para él solo, y vivió la soledad ante el momento más profundo y indelegable, íntimo y terrible que todos nosotros vamos a vivir, que es la muerte, con una sola diferencia: nunca jamás en la historia de la humanidad habrá ni hubo alguien que en ese momento sintió que el Padre lo había abandonado. Aún el más incrédulo de todos, en el minuto antes de morir, mirando los ojos al cielo, Dios tiene misericordia de él. Pero para Jesús no. Esa es la diferencia de la muerte de Cristo, indelegable, vicaria para nosotros. Hasta ahí quedaron, no lo acompañaron. La cruz era de él, pero hay otra cruz para nosotros. Hubo cruces de martirio, por supuesto, para los discípulos. Pero para nosotros, seguirlo a él, buscarlo a él, seguir la vida con él, entender ese llamado, significa crucificar nuestros egos, nuestros orgullos, nuestras vanidades, nuestra hipocresía, nuestra soberbia, nuestra religiosidad vacía de contenido. Simplemente esto, el mensaje de hoy. Pensalo. Jesús, como hace 2000 años, a esos jovencitos que cambiaron el mundo, que provocaron un movimiento que en el último de los tiempos miles y miles se iban con él, que después todo el mundo se esparció y no quedó nadie, solo Jesús solo en la cruz, porque todos lo abandonaron, pero que hoy forma parte de la Iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad, te sigue preguntando, ¿qué buscas? Vos lo seguís, y él se dio vuelta, y te vuelve a mirar a los ojos y te dice, ¿qué buscas realmente? A mí no me podés versear. ¿Qué buscas de mí? Y ahí ya no te sirve ni tus estudios, ni tu posición social, ni tu estatus, ni tus títulos, ni tu color de piel, ni en la cuna donde naciste. Él es la luz, el pastor, la puerta de las ovejas, la verdad, la vida. El absoluto, absoluto, al cual nos sigue preguntando y llamándonos a que sea Él para nosotros, el absoluto, absoluto, tiempo completo, todos los días, cada minuto. Porque a menos que nosotros tengamos claro, a menos que nosotros tengamos bien claro qué buscamos en Jesús, ¿qué le vamos a decir la gente, a la gente que está buscando algo y no sabe qué. Y que quizás piensa que Dios o Jesús o que no entiende bien. Es el encuentro, es lo que necesita. Tengámoslos claro nosotros primero. Y Jesús nos vuelve a invitar. Vení, vení a ver. Vení a verme mover. Vení a ser mi discípulo. No como una filosofía, no tampoco como un estilo de vida, como una vida misma. Buscándolo a Jesús, viéndolo a Él, encontrándonos nosotros con Él, dejándonos mirar por Él, interpelar por Él, a través de su Espíritu. Que Dios nos ayude a todos nosotros, entre los cuales me incluyo, desde luego, a poder por lo menos preguntarnos con este Jesús que de golpe en el camino se da vuelta, te mira a los ojos y te pregunta, ¿qué buscas? Y a renglón seguido te dice, vení conmigo, vení a ver, abrí los ojos, sé mi discípulo. Que Dios nos bendiga.